corazón. Al que hoy veo parado sobre el monte de Sion, al que tanto anhelé y quise ver, hoy pude conocer. Al gran Dios, al gran Rey, que hoy se hace presente en humildad y sencillez. Al gran Dios, al gran Rey, que hoy se hace presente en humildad y sencillez. El motivo de mi poesía, de mi cántico e inspiración, el motivo de mi vida eres tú, mi Rey y Señor. Gran satisfacción invade mi alma en este día al poder contemplarte y palparte conforme al cumplimiento de las profecías. Al que tanto anhelé y quise ver, hoy pude conocer. Al gran Dios, al gran Rey, que hoy te haces presente en humildad y sencillez. Al gran Dios, al gran Rey, que hoy te haces presente en humildad y sencillez. El motivo de mi poesía, de mi cántico e inspiración, el motivo de mi vida eres tú, mi Rey y Señor. Señor.